La voz de las comunas, con las comunas al aire. Un espacio de información, participación y consenso. Los jueves a las 19 por Radio Asamblea.